Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los miles y miles de argentinos, ciudadanos, comerciantes, pymes, clubes de barrio, empresas recuperadas, gremios que se organizaron en multisectoriales para hacer ruido y ejercer el derecho a la legítima defensa. Gracias a eso es que estamos hoy aquí. Dice Máximo von Rausch en un trabajo sobre las audiencias públicas: el mecanismo de la audiencia pública se encuentra directamente emparentado con la garantía constitucional del derecho a la defensa, la que dentro del marco del procedimiento administrativo se traduce en la especie del derecho de todo interesado a ser oído con carácter previo a la emisión del acto. Dice más adelante: por otra parte, tal como se lo ha sostenido, el carácter público de las audiencias se presenta en un doble sentido, y toma palabras de Agustín Gordillo. En primer lugar, por la publicidad y transparencia que conlleva todo procedimiento. Y en segundo término, por la posibilidad de acceso y participación a través de la oralidad que caracteriza al mismo, del público en general y de todos los sectores interesados que sean reconocidos. Yo quiero decir que de esta audiencia han sido marginados cientos y cientos de argentinos que tenían intereses concretos en los que se está discutiendo. Este es un acta que ha presentado la multisectorial de Rosario en el Enargas para mostrar que se ha censurado, que se ha discriminado a muchos argentinos para que pudieran emitir su voz, así como a los comerciantes y a las pymes. Se ha llegado a la locura de suspender los partidos en Capital Federal, de poner vallas. Se ha llegado a la locura, como lo denuncia el Sindicato de Prensa de Rosario, de no permitir la participación de los medios masivos de comunicación. ¿Qué audiencia pública estamos hablando si no se permite que participe el ciudadano común, si no se permite que participe la prensa, si no se ha dado en tiempo y en forma la información necesaria? Algunas de las empresas colgaron su información hace solo 48 horas. De eso estamos hablando. Quiero decir, antes de continuar, que nos oponemos a la quita indiscriminada de subsidios porque los países desarrollados subsidian sus energías, que nos oponemos a la quita de subsidios porque eso representa una brutal quita de poder adquisitivo de los salarios, de los trabajadores formales y de los informales. Quiero decir que se está metiendo la mano en el bolsillo del ciudadano común, de las familias, para nunca más poder recuperar eso que se está cortando hoy. Quiero decir que nos oponemos al aplanamiento tarifario que castiga más a los que menos tienen y a los que menos consumen, que no estamos de acuerdo que se haya marginado de esta audiencia comerciantes y pymes, que no estamos de acuerdo con que se vulnere la seguridad jurídica de los usuarios. Eso queremos marcarlo antes de continuar. Pero creemos que el problema principal está en el proceso regulatorio. George Stigler, un catedrático de Chicago, no podemos decir que sea de izquierda, ganó el premio Nobel por introducir la teoría de la captura de las entidades regulatorias, de los procesos regulatorios del Estado por parte de las industrias y las empresas privatizadas. Fue él, desde la Escuela de Chicago, el primero que alertó sobre el término captura. Nosotros, las organizaciones de consumidores, empezamos a tomar nota de lo que significaba asimetría de información, autonomía, independencia de los entes reguladores y captura del regulador por parte de la industria y de los problemas que eso traía. Stigler dijo que la captura del regulador, lejos de producir beneficios para los ciudadanos, terminía castigando a los usuarios y a los consumidores. Pero desde el otro lado de la biblioteca, otro premio Nobel, Stiglitz, Joseph Stiglitz, dice en un trabajo en el 2002, en Estados Unidos y en la mayoría de las demás democracias occidentales hay una preocupación por las puertas giratorias, las personas que saltan demasiado velozmente desde los entes públicos para cobrar jugosamente de entes privados relacionados con su servicio público. La inquietud no estriba solo en que la puerta giratoria pueda suscitar conflictos de interés, sino también en que la mera apariencia de que tales conflictos son posibles puede socavar la confianza de las instituciones públicas. Un general puede conceder un contrato a un proveedor confiando en él, o aún peor, acordando que cuando le llegue el momento de su retiro obligatorio, el proveedor retribuirá el favor y lo empleará a su vez. Si los que manejan el Ministerio de Energía provienen de y vuelven a las empresas petroleras, existe el riesgo de que se establezca una política energética en interés, no del país, sino de las empresas petroleras, con los que se anudan prolongadas conexiones. Por eso existen severas restricciones sobre esas puertas giratorias. Aunque los gobiernos sean conscientes de lo abultado de los costes, se frena el ingreso en la administración de personas competentes que en otras circunstancias accederían a ella. El mundo industrializado, a lo que queremos llegar, aquellos que sí aplican subsidio a la energía. ¿Qué está pasando hoy? Nosotros tenemos en el Ministerio de Energía una serie de personas. Yo no estoy hablando de ilegalidad, no estoy hablando de corrupción, que eso se discute en la órbita jurídica, estoy hablando de legitimidad. Juan José Aranguren, José Luis Ureda, David Tesano, Marcos Porteau, Sebastián King, Jorge Marcolini, Alberto Brusco, todos con participación en la industria privada anterior y algunos con acciones hoy de las empresas sobre las cuales se regula, sobre las cuales se rige. Dice, bueno, la regulación debe proteger los intereses de los usuarios de la sociedad contra el poder monopolístico y a la vez proteger a las empresas privadas contra las decisiones arbitrarias. La captura tiene efectos negativos sobre cada uno de estos objetivos. Primero, la captura significa que las reglas de la regulación se distorsionan a favor de la empresa, a expensas de los usuarios o de la sociedad. Yo quiero decir en esto que me parece natural que una persona del sector privado, como por ejemplo el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresarias, Juan Rosell, diga en un reportaje al diario La Nación hace no mucho tiempo que los empresarios tenemos que velar por nuestras empresas. Quieren que lo que se hace sea bueno para el país, pero primero vemos que sea rentable para nuestras empresas. Y es lógico que él lo diga. Lo que no es lógico es que tengamos personas de los dos lados del mostrador, porque entonces, ¿qué legitimidad tiene todo el proceso regulatorio si quienes participan están de los dos lados? No se puede, no se puede, y por eso en muchos países hay incompatibilidades y en el nuestro también. Quiero decir en este sentido que también nos oponemos a la dolarización de las tarifas que está prohibida por ley. La dolarización de las tarifas puede asegurar la seguridad jurídica de las empresas, pero no nuestra seguridad jurídica. Y nos oponemos a que se tienda a unir el precio del gas interno con el externo, porque eso le da posibilidad a las empresas de que decidan cómo y de qué forma van a suministrar el gas a su merced y no con los intereses del país. Por último, y ahorrándole tiempo al Enargás, quiero decir que hace algunos años me tocó ser presidente del ente regulador de los servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe. En esa ocasión, en una oportunidad, el ministro del área me dijo que tenía que decir que el agua de Cañada de Gómez era buena. Le dije que no, porque no lo era, pero que además no lo diga porque la gente abre la canilla todos los días. Yo le quiero decir al ministro que las facturas de gas llegan todos los días. Así que piense lo que hace, porque la lucha por la defensa de los derechos de los usuarios va a seguir. Muchas gracias.